que es una reforma garantista, es garantista, pero establece claramente las condiciones para dar la libertad condicional. Y eso queda a criterio de los jueces. Y por lo tanto, reitero lo que dije, no me arrepiento. Una cosa es ser garantista con las personas, con los ciudadanos, pero otra cosa es ser garantista con los delincuentes.